sé si se nota, pero no me aguanto las ganas de romper toda la habitación contigo y matarnos en la cama. Ya te diste cuenta que tus historias y tus estados estoy mirando, y en mi mente me imagino que toda la pose te estoy dando. Mami, lo que quieras.